aún en las cosas más inocentes y santas, como por ejemplo los ornamentos de los altares, las procesiones, me decía, no debes tomar otro placer que en mí solo.